Hoy se cumple un aniversario de la sanción de la ley 27.636, que es la ley de cupo laboral travesti trans, una ley que asegura el acceso al empleo formal de las personas travestis, transexuales, transgéneros. Diana Zacayán Loana Berkins, ese es el nombre completo, pero es más conocida como la ley de cupo laboral trans. Y bueno, para conocer más del asunto y para analizar la situación y del desguace que ha hecho este gobierno de La Libertad Avanza con todas las leyes, con todos los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, vamos a hablar con Consuelo Herrera. Ella es activista travesti trans, integrante de la organización CLIC y exdelegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, en Mendoza, que Milei, ya sabemos, cerró sus puertas. Así que le damos la bienvenida, Consuelo. ¿Cómo estás aquí? Darío y Ángeles, te saludamos. Hola, buenos días, Darío y Ángeles. Buen día. Buen día, Consu. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien acá en casa. Tranqui, descansando un poco en este contexto, pero bueno, nada, o sea, tratando de estar tranquila. Es lo único que se puede hacer. Sí, y apoyarnos y resistir en esto. Si querés contarnos un poquito, no sé si querés empezar, por ejemplo, por lo que te toca más de cerca, que es el cierre del Instituto Nacional, del INADI. Bueno, básicamente esto, bueno, empezó cuando finalizó la gestión del gobierno anterior. Ya al tiempo se designó una nueva interventora, ¿no? Ajá. Esta interventora fue la que, digamos, empezó con todo el tema de los despidos. O sea, empezó a hacer todo el papel, a cumplir, digamos, los objetivos que el gobierno de La Libertad Avanza tenía pensado llevar a cabo. Siempre en todos los organismos, quienes llevan a cabo todas estas funciones de ejecutar estas funciones de echar personas son los funcionarios o funcionarias que están a cargo de los altos rangos, como por ejemplo los directores, directoras o ministros y ministras. En este caso, quien cumplió esa función fue la interventora nacional. Ella adivina, porque ella se quedó trabajando. Ajá. Pero a todas nosotras no. Porque ellos divinos, el gobierno de La Libertad Avanza, todos divinos, todos con un discurso anticasta, pero ellos tienen sus sueldos, ellos siguen trabajando, siguen estando en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, eso empezó así. Primero se despidió una tanda en marzo, y en esa tanda fue que salió esta mujer mayor de edad, que se hizo muy famosa, que se puso a llorar en la digamos, de la estación central de INADI, si se acuerdan. Sí. La mujer que era jubilable, ¿no? Que estaba en edad jubilable, que la echaron y no espera que ella termine de jubilar, ¿no? Para empezar a jubilarse, para empezar a cobrar. Bueno, esa fue la primera tanda. Luego la segunda tanda es de 120 personas y ahí caemos en esta situación yo y la asesora legal. Entonces, como no hay más personal en la delegación de Mendoza, ya la delegación se cerró básicamente, así que no habría más delegación de INADI en Mendoza, y en otras del interior del país también se cierran delegaciones de INADI, así que siguiente se fue como primero la cuestión, así que como más. Uy, se cortó. Sí, con lo laboral. Después la cuestión de lo político, que tiene que ver con básicamente con desregular todos estos organismos que son quienes controlan, en este caso el INADI, todas las situaciones que tienen que ver con la discriminación, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque justamente a este gobierno no le hace falta tener el INADI. ¿Para qué va a tener el INADI si tenemos al impresentable del presidente, ¿no? Que discrimina todo el tiempo y tiene un discurso sumamente discriminatorio. Entonces, ¿para qué necesitamos el INADI si sus acciones y sus discursos son de odio? Entonces, las políticas antidiscriminatorias no les sirven, pero bueno, nada. En ese sentido, el INADI no era un organismo que estaba al pedo o que estuvo al pedo o que salió de la nada, o le ocurrió a Menem. A Menem no, se presentó la idea en los 90 para hacer caretas. No, básicamente el INADI estaba porque respondía a políticas internacionales, ¿no? A las cuales Argentina adhirió, en este caso, a las políticas antidiscriminatorias, ¿sí? Y de protección de derechos humanos que los países, ¿no?, tenían que respetar y poner en ejecución o funcionamiento ciertas herramientas para poder llevar a cabo estas políticas antidiscriminatorias. Eso todo porque básicamente Argentina adhirió a pactos internacionales y convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre la erradicación de la discriminación. En este sentido, Argentina hoy está incumpliendo eso, ¿no? Entonces, además de dejar sin trabajo a gente, dejarla en la calle porque nos dejaron en la calle, no cumplir con las convenciones y tratados internacionales, bueno, nada, no está poniendo en práctica estas cuestiones y la gente hoy en día está en una situación sumamente difícil de poder sostener, ¿no? Porque vos hoy querés ir a hacer una denuncia por discriminación y ¿a dónde vas? No tenés teléfono, si no tenés, porque todavía hay gente que no da correos electrónicos o que no se maneja con correos electrónicos, no tienen un lugar físico para poder ir, entonces, bueno, básicamente se quedan sin la posibilidad de poder acceder. Estamos en esa situación, en un momento en donde el gobierno no genera situaciones de inclusión para que todas las personas puedan acceder o a la justicia o a otras herramientas o a otras políticas para poder resolver situaciones de su vida cotidiana. Tal cual. Consuelo, arrancábamos la nota haciendo alusión a la sanción de la ley 27.636, la ley de cupo laboral Sí. travesti trans, que se cumplen hoy, Sí. 3 años de su sanción. Si querés hacernos un análisis en cuanto a los momentos previos de su sanción, de la lucha que significó su implementación y qué posibilidades hay hoy en día en este contexto que describiste y que compartimos de Sí. protección total, que esta ley se siga cumpliendo, si esta ley se siga implementando, ¿cómo ves este escenario? Y lo veo muy difícil al escenario. Básicamente, las compañeras que ingresaron, yo supongo que van a poder sostener su trabajo, ¿no? Desde la ley. Pero ya eso implica que la ley no siga su funcionamiento, ¿no? Que no sé, que el Estado no, como no está contratando personal, las compañeras que no tuvieron la oportunidad de ingresar al Estado por cupo laboral travesti-trans, no van a poder hacerlo, porque ya el Estado no está contratando gente, está con una política de ajuste, no se puede pensar en que el Estado contrate trabas para poder llevar adelante o ejecutar políticas públicas. Entonces lo veo muy difícil. Esto ha sido una lucha sumamente histórica, larga, larga, que la hemos ganado en el 2021, pero duró muy poco, digamos, la puesta en práctica de esta política. Así que, Y en esa puesta en práctica básicamente, estaba el INADI, obviamente, ¿no? Oficiando como de garantía de su implementación, me imagino, ¿no? primero está el De Ministerio de las mujeres. Mujeres, Géneros y Diversidades, el INADI, y también iba a estar el Ministerio de Trabajo, que ahora es Secretaría de Trabajo. Los dos organismos que mencioné antes fueron disueltos, básicamente. Así que no hay forma hoy en día de poder garantizar que esas leyes se estén cumpliendo. ¿Entendés? Hay un organismo de control, básicamente. Entonces, no, lo único que podemos garantizar es del boca en boca las compañeras que ya están trabajando que no pierdan el trabajo, nada más. Eso se puede garantizar, o sea, se puede tener esa información, pero de ahí en más, si entró una nueva o no, no se sabe. Que lo más seguro es que no entró nadie más. Y en cuanto a esa, a la ola de despido que hubo hace unos meses atrás, ¿se pudieron reincorporar, se pudieron reincorporar algunos cupos, algo de eso? Sí, algunos cupos se reincorporaron, pero en otros lugares no sucedió lo mismo, como Desarrollo Social, en la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, que es parte del Ministerio de Capital Humano. No pasó lo mismo en este caso en la provincia de Mendoza. Despidieron una compañera y no la reincorporaron. Que eso, bueno, nada, está re mal porque básicamente. La compañera estaba trabajando por cupo, no porque pintó un día a que la contrataran, ¿no? Entonces se viola la ley. Vieron que decía mi ley, dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada, vale. Básicamente no estarían cumpliendo con ese discursito. Así que bueno, se tiene conocimiento acá en la provincia de Mendoza sobre esa situación, nada más. Las demás compañeras, tenemos dos compañeras, tres, cuatro, sí, cuatro. Tres son de un organismo y una es de otro organismo, a las que le llegaron los, digamos, telegramas de despido, pero después fueron reincorporadas nuevamente. Nada más. Ajá, y bueno, teniendo en cuenta que también son muy poquitas las que podían acceder al cupo, cada vez Es que menos, eso duró muy encima, poco. claro. Duró muy poco la efectividad de la ley y, o sea, 2021, mediados de 2021, 22, 23, y ya ahí terminó, porque con este gobierno ni pensar en esto, ¿no? Terminó su ejecución, digamos. Y en ese lapso entraron muy pocas personas. Nosotras todas teníamos la esperanza, habíamos proyectado un montón de cosas con el gobierno de Massa, pero la realidad nos dio vuelta a todo esto y ahora estamos en estas circunstancias. Para ir cerrando, si querés, como contarnos la importancia que tiene o hubiese tenido o quizás en un futuro se vuelva a retomar la importancia de la ley de cupo laboral para el colectivo travesti trans. Y básicamente la ley de cupo laboral travesti trans es importante porque es la posibilidad de generar un cambio, digamos, en la vida de las personas travestis trans, ¿no? Más que nada en las travestis trans, más que los compañeros y personas no binarias, que no están tan expuestas y expuestos a una situación de prostitución como nosotras realmente. Porque la mayoría de las trabas hemos sido todas putas o prostitutas, ¿entendés? Entonces, no sé cuál de las dos palabras utilizan todas las personas, pero entre esas dos está el término de la prostitución. Digamos, abarca el término de la prostitución. Entonces, hemos estado tan expuestas a esa situación que esta ley básicamente nos daba la posibilidad de poder generar un cambio. Un cambio. En un giro en nuestra vida y además de resguardar nuestros derechos como ciudadanas también, ¿no? Y dejar de ser ciudadanas de segunda para pasar a ser ciudadanas de primera, bueno, todo el circo. Generar una mejor calidad, un impacto en la mejora de nuestra calidad de vida, ¿no? Tener obra social, bueno, todos los beneficios que para las personas, digamos, heterosis o cis. Son normales, ¿no? Y son totalmente naturales, que ya están naturalizados, que no saben que los tenían hasta que los pierden, o hasta que pasa esto, que nosotras contamos nuestras historias y se dan cuenta de todos los privilegios que tienen. Entonces, básicamente era como una situación, un marco que venía a reparar y a reconocer nuestra situación, ¿entendés? Porque no es fácil ser una persona travesti trans y de esa manera ponerte, digamos, exponerte a una situación de prostitución, que antes de ser travesti trans naturalizás, porque yo naturalicé en un momento que ser travesti era ser prostituta, ¿entendés? En ningún momento yo pensé que podía ser otra cosa, hasta que fui aprendiendo, fui conociendo, fui educándome y sucedió, bueno, todo esto, ¿no? De poder entender que también son seres humanos que tienen derechos. Totalmente. Y Consuelo, pedirte una reflexión en relación al desguace, que bien, ahí se nos cortó la comunicación. No sé si estás ahí, Consuelo. No, se nos cortó la comunicación, pero bueno, era un poco reflexionar un poco en relación al desguace. Ahí está. Está, a ver si lo retomamos, Consuelo. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí Ay, está. sí, se Bueno, cortó un minuto. retomando esta idea y esta realidad del desguace que ha hecho Javier Milei, de que, claro, como vos decías, que va a necesitar estos organismos de defensa de los derechos No, humanos. aparte, eso, se la pasa viajando. Sus funcionarios son todos una bolsa de mierda, ¿entendés? Son odiadores seriales, están algunos y algunas involucrados en la situación de Loan, en Bueno, eso, a eso quería Corrientes. ir. Hay un montón de cosas, Pero ¿entendés? Que hay un están todas desguace, mal en este sí, gobierno. del Comité Sí. de Lucha contra la Trata y la Asistencia a las Víctimas, que está paralizado y que en Bueno, la es. causa ahora indicaría, con todo el respeto que Sí. merece el caso, que hay que ir Sí, por obvio. ahí, ¿no? Claro, ese es el tema. Se están desfinanciando un montón de programas y organismos que son necesarios, que no es que están al pedo. Claro, para ellos están al pedo, para ellos es más, ¿sabes? Que el hecho de que los empleados, las empleadas estatales hayan sido echados va a generar una demanda exponencial en términos de que el gobierno tenga que ejecutar políticas públicas, porque no va a haber personal para poder ejecutar o administrar esas políticas públicas. La gente se va a amontonar en desarrollo social de la nación, se va a amontonar en el INADI central, no sé, va a haber mucha gente que va a hacer denuncias o que va a acudir a estas situaciones y no va a haber gente que lo pueda resolver. ¿Qué quieren? ¿Que solamente esté la ministra de Capital Humano atendiendo todas las áreas? Porque encima ese organismo absorbió un montón de ex organismos, ex ministerios y echan gente. ¿Quién resuelve esa situación? Yo la otra vez estaba hablando con un compañero del Ministerio de Desarrollo de la Nación que estaba en una situación, dice que una chica entra. Estaba esperando y en un momento se enojó y le dice, cansaron de tomar café. Entonces el compañero dice que se dio vuelta y le dijo, mira, antes éramos 70, ahora somos 20. ¿Entendés? ¿Cómo la gente piensa esa situación en un contexto en donde echan gente y te acumulan el trabajo? Están toda la gente, todos los que quedaron están acumulados de trabajo. Cuando esa situación se podía resolver, cuando falta personal, el trabajo se vuelve sumamente explotador, ¿no? O sea. Consuelo, la última, ¿cómo ves la calle? ¿Cómo la vivencia? ¿Cómo la vivencia del colectivo travesti trans a partir de estos discursos, estos mensajes que decíamos recién de Milei, de estos exponentes que tienen un odio visceral? Y bueno, el Sí. colectivo bueno, ha sido perseguido históricamente con este odio. ¿Cómo palpás la calle? ¿Cómo ves la gente con relación a esto? Ah, eso. Yo pensaba que me decías como para volver. No, la gente está, imagínate, la otra vez también, que pasaron esa noticia de estos ridículos energúmenos que pasaban por la calle tirándole Sí. tiros a las personas sin hogar. A nosotras nos hacían eso, ¿entendés? Nos pasaban por la calle, nos tiraban tiros, nos tiraban con verduras. A mí me tiraron con matafuego, imagínate la gente antes. Entonces, que esas cosas y hoy están sucediendo y nadie hace nada. O sea, sí, salió en el canal de noticias en 5N, pero ¿y qué pasó? La gente no se llenó de odio, nada. Yo lo que siento es que estamos Uy. problemas, ¿no? No, si puedes repetir porque se cortó un poquito. Ahí, ¿me Ahí escuchás? sí. Nada, que yo lo que siento es que va a dar la cara a muy pocas personas, ¿no? De todas las personas que éramos, quienes todos teníamos todo esto, entonces necesitamos estar en la calle y demostrar, o demostrarle a este gobierno que el derecho a, porque encima de eso, ¿no? No puedes quejarte libremente porque te reprimen. Entonces, tenemos que salir a la calle, dar una demostración de lucha popular, de lucha del pueblo. La gente tiene que sacarse el miedo y tiene que dar la cara porque en esta situación caemos todos y todas. No, no es que solamente me va a afectar a mí o le va a afectar a mi vecino, a mi compañero. No, a mí me afectó, le afectó a unas amigas. A mi familia le afecta, entonces hay que salir a la calle, poner la cara, dar una demostración de revolución, no, de lucha popular, porque es así como nosotras y nosotros históricamente logramos todo lo que tuvimos algún día, ¿no? Saliendo a la calle y exponiendo la situación en la que se encuentra la gente hoy en día, ¿no? Entonces me parece que un poco, la calle está un poco difícil por esa situación de que te reprimen. Después, bueno, nada, aparte de eso, yo de estar desempleada y la situación está de los aumentos que se han generado en los impuestos. Bueno, nada, nosotras, por ejemplo, no, acá en casa, yo vivo con dos amigas. Y pagamos de luz 43 mil pesos bimestral y de repente de un mes para el otro nos llegó a 137 mil. Entonces, nada, me parece que si te querés ir a quejar por esa situación, palo y a la bolsa, la policía va a venir y te va a pegar o te va a reprimir o te va a encerrar. Entonces, me parece que ni siquiera puedes quejarte, pero el derecho está todavía para poder ser utilizado. Así que veo muy difícil la situación. La gente sin trabajo, la gente que cada día aumenta las cosas necesita, en los kiosqueros necesitan aumentar, los que tienen negocios necesitan aumentar porque ya el importe al cual vendían las cosas ya no les genera una ganancia. Porque esa ganancia que le generaba la tienen que ocupar para poder comprar ese producto que ahora aumentó, ¿no? Toda una cadena de fundición. No sé, es toda una cadena sí, de pudrición, de derrumbe nacional y de desguace del Estado, porque ni siquiera el Estado ahora tiene políticas para poder afrontar estas situaciones. No pudieron frenar el dengue, no pudieron comprar vacunas para el dengue, o sea. Imagínate si tuviésemos una pandemia. Aparte, es un odio, estoy odiada, es así, todo un odio. Una mezcla de odio y de revolución que tengo dentro mío que tiene que explotar en algún momento. Nada, eso. Me acuerdo de todo lo que tuvimos un día y ahora lo que no tenemos, que es tan necesario para que la gente pueda poder desarrollar su vida con total, digamos, tranquilidad en su cotidianidad. No, hoy no está. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades era tan importante porque aparte de generar una cuestión simbólica y cultural, también generaba como ayudas y herramientas económicas para sostener situaciones de violencia en las mujeres. El INADI era muy importante porque el INADI resolvía situaciones de discriminación y además generaba todo, porque es importante atento a esto, a tener registros de lo que sucede en tu país. Cuando vos no tenés registro de lo que está sucediendo en tu país, se cometen muchos errores. Entonces, todos estos organismos generaban una situación de control de lo que sucedía en tu país. Hoy no. Nadie sabe Vía lo que libre. sucede. Vía libre. Claro, eso. Bueno, Consu, y por último, y te hemos dicho por último tres veces, en la Sí, no, semana, no importa. en la Si pudiese semana hablar del. toda la tarde, lo hago. No, pero no. La radio ya estamos pasadito, pero bueno, como Semana Sí. del Orgullo, ¿hay alguna acción de visibilización esta semana? Claro. Contanos. Claro. Bueno, eso. Quiero dejar en claro esto. El 28 de junio, internacionalmente, se celebra el Día del Orgullo. En Estados Unidos o Norteamérica se hace la marcha del orgullo, etcétera, etcétera. En Argentina, en Sudamérica, no. En realidad, en Argentina, vamos a hablar de Argentina, el 28 de junio solamente era el Día del Orgullo. Hace 8 años las trabas vimos que nadie hacía nada el 28 de junio y decidimos tomar ese día para hacer el día contra los travesticidios y transfemicidios, ¿no? Porque nadie utilizaba esa fecha, porque acá en el 28 de junio es invierno, no es verano. Nosotras en Argentina las marchas del orgullo las hacemos en En verano, diciembre, ajá. en diciembre, más que nada a fines de noviembre o en diciembre, pero por las condiciones climáticas, Ah, básicamente. perfecto. Entonces, como hace 8 años en Argentina las travestis dijimos, el 28 de junio va a ser nuestro día. Hemos estado haciendo actividades todos estos años. Este viernes 28 de junio hay una actividad en Plaza Independencia, ¿no? Ay, no me acuerdo el horario, pero después te voy a pasar el flash, yo lo creo que sí te lo habrán pasado. Si no te lo pasaron, decime, te lo paso. Es una actividad que se va a hacer en Plaza Independencia en un horario determinado, que va a ser en la tarde, obviamente. Creo que es tipo 2 de la tarde. De ahí lo que se hace es una mateada digamos, con un par de personas, las que vayan a ir, las que quieran ir, están invitadas. Y después de eso se hace una caminata hacia la legislatura. Y después en la legislatura se va a proyectar un video en la legislatura provincial, se va a proyectar documental de, ¿no? Y después se hará un debate respecto a la situación en la que se encuentra el colectivo travesti trans y la situación del país. Así que esa es como la actividad planificada para el día viernes 28 de junio. Acá digamos, en el Gran Mendoza. Bueno, perfecto. A partir de las 13 ahí eché un ojo. A partir de 6 de la tarde, así que están todos, todas y todes invitadas. Nada, lleven sus mates y muchas ganas de hablar y dialogar y sobre todo conocer gente y nada, muchas ganas de generar situaciones de reclamos colectivos, porque esto se saca adelante a través de la colectivización de los reclamos, ¿no? Bueno, Consuelo, muchas gracias por tus palabras. Aquí el aire y la mosca a disposición. Dale. Y bueno, mucha fuerza para seguir recordando lo que nos decía siempre Mario Carrera de los organismos de derechos humanos, que me quedó como bandera, lo agarro. Claro. Recordar que la ley de cupo existió, nos da Sí. como una lucecita para ir de nuevo por ella. O sea, digo, está, pero para hacerla, traerla a la realidad, ¿no? Así que bueno, nada, un abrazo de fuerza ahí y nos encontramos en la calle con su. Bueno, muchas gracias. Adiós. Abrazo grande. Saludos. Abrazo grande.